se me hice haciendo lo incorrecto. Fue como sobresalí. Haciendo las cosas solo se hace mejor. Porque si pides paro te sale caro el favor. Para serle sincero sí le batallé, pero a la vida en ningún momento me le rajé. Muchas veces me harté de oírlos murmurar. Hoy dejé demostrado que no es bueno hablar de más. Quemando mugrón, ando tranquilo. Seré marihuano, pero nunca del montón. Si quieres volar, traigo encendedor. No de soplete pa' que prenda más perrón. Y hoy todo cambió, ya me va mejor. Y el que persevera alcanza, se los digo yo. El que tanto habló, ¿en dónde quedó? A callar boquitas me propuse. Soy aquel morro que a la vida no le rasco. Bien jalados, compa Víctor. Al gobierno, compa Nata. Y puro CT. Y puro rancho humilde, viejo. Ahora resulta que todos se preocupan por mí. Cuando me miraron abajo, ni un paro pedí. Con mis propias uñas me tuve que rascar. Y ahora todos se arriman en que les puedo ayudar. Solo les cuento un poco de lo que pasé. Aquel que fue mi amigo no me habla y no sé por qué. No me importó lo que pensaran los demás. No criticas, comida en la mesa no iba a llevar. Mucho me costó cumplir con acción lo que un día en mi boca con seguridad habló. Me desearon más, poco me importó. Lo que más quise en la vida, Dios me lo entregó. Hoy todo cambió, la vida giró. El que persevera alcanza, se lo digo yo. Y el que tanto habló, ¿en dónde quedó? A callar boquitas me propuse. Soy aquel morro que la vida no le rajó. Llegar en la vida, no esperes nada de ello. Calla tus planes, calla tus metas. No todos quieren verte brillar. Solo venimos y amigos, aquí no hay más que pura verga, vieja. Así mero rosa la cadena.